es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Enredando las Mañanas. Hoy de día viernes, como siempre, en FM La Caterva, aquí en el barrio de Barracas, en el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Buen día a todos los que están del otro lado. Buen día, Javi. Buen día, Chino. ¿Cómo andan? Buen día, Ali. Bienvenida. Gracias. Bienvenida de Después vuelta. Después de un receso. Fue un receso invernal, un invierno duro. De un receso gripal, podríamos decir. Gripal. Receso gripal. Sí. Bueno, ya estamos con el mate acá adentro. ¿Qué nivel? Sí, igual todavía no despegó. Está ahí en... Todavía hay que dar un poquito, viste, que tiene sus pasos. Uno, tiene dos, sus tres. Pasos. O sea, estoy intentando llegar a ser un sommelier un de mate. Matero. Un buen matero. Está muy bien. Yo me considero muy buena cebadora. Ajá. Y me pongo medio obse a veces. Sí. Sobre todo con el mate de la mañana. Así que en este momento tenés una gran responsabilidad. Está bien. Como que el mate de la mañana tiene que estar rico. O sea, además a la tarde me puedo tomar un mate lavado, uno que... Pero el primero tiene que de la estar mañana, bueno. Sí. Claro, es el que te da la energía para o para arrancar. Es más a nivel psicológico, sí. Más allá, porque el mate es el mismo. Tomás sí. La misma... Lo mismo, lo la mismo, misma hierba. Lo mismo, la misma hierba. Te puedo decir que este primer mate está zarpado de temperatura. Ah, que bueno, sí, es sí, algo que no suele pasar. Vaya acá. Con cuidado. Tenemos una pava eléctrica que se nos hierve siempre y bueno, sí, claro. Son cosas que suele suceder, ¿no? Sí, bueno, yo te quería. Bueno, primero, bienvenida de vuelta por segunda vez en menos de un minuto. Bueno, porque, gracias. Bueno, estuviste el faltazo. Pero acá te estuvimos haciendo el aguante. Muchas sobre gracias. Todo el chino que nos supo llevar, ¿sí? Por buen puerto y no chocar la nave. Pone cara como, ¿qué sé yo? ¿De qué está hablando? Nos fiscalizó desde el otro lado de la pecera para que cuidemos nuestra... Rompieron la veda, yo lo sé. Rompimos la está veda. Está bien, había que hacerlo. El problema fue, o sea, fui yo con Lean no, Lean quiso mantener la veda y solamente nombraba los primeros dos nombres de los candidatos. Y yo al no estar tan empapado de los documentos de los candidatos, tiraba los apellidos. Qué ahí yo tuve el problema. Igual, porque en realidad que la veda es no decir técnicamente nombre los apellido. Nombres, pero en realidad estás diciendo lo mismo. Sí, digamos, pero otra cosa además más, además, ¿no? Múltiples referencias para referirnos a los candidatos, a las listas, sí. Como para saber de quién estamos hablando, ¿no? Sí, sí, pero otra cosa más, también no podés decir el porcentaje de qué lista, el número de lista tampoco, ¿o sí? ¿Cómo el porcentaje? Claro, es solamente no decir el nombre de los candidatos completo o también no se puede decir, no sé, dos días antes tirar un boca de urna o ni tirar ni las listas, una... ni encuesta, ni boca de urna, nada se puede. Ya todo eso ya no existe más. Es como que este último, bueno, las pasos que fueron este domingo, ya el viernes, jueves, ya... Y lo que pasa es que las redes sociales medios, no están legisladas, redes, entonces sí. Las redes tienen como una... libertad entre muchas comillas extra en los medios masivos, en la tele, en la radio y demás, ahí sí que no, en teoría, o sea, legalmente no se puede decir eso. Pero bueno, hemos pasado las PASO. Sí, pasó las PASO y usted estuvo involucrada siendo una subvisión. No me digas, involucrada es un montón. Involucrada en las PASO. Ah, bueno, todos estuvimos involucrados en las PASO de alguna sí. manera. Yo fui a cubrir el búnker de Juntos por el Cambio acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comí muchos sanguchitos, sí. Esas cosas que comen la gente con plata, digamos. Viste, es que no te dan un guiso, te dan... como bocaditos chetos. Sí, pero es su primera o segunda intervención así. No, cubriendo, en un búnker la primera cubriendo. vez. Entonces lo del catering es top en este tipo de búnker. En otros. Mira, a mí me llevaban, por ejemplo, imágenes de el búnker del frente de Todes. Y había guiso. Había guiso, igual habían cosas chetas. ¿En el de Leon Alberto? Sí. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo puedo hablar del que estuve yo. No veía a nadie, era como el 80% prensa. Y estábamos como a media cuadra del escenario, ¿no? Como muy representativo de lo que es este gobierno, ¿no? El lugar, muy alejado de todo. Vos decís el lugar, o sea, el lugar espacio, donde tenía que estar la militancia amarilla, estaba muy vacío hasta la última hora. No, después se fue llenando, pero bien, estaban como, eran tres espacios. Estaba el escenario, ¿sí? Después estaba la militancia amarilla, podríamos decir. Que no conocíamos a nadie, o sea, la única persona reconocible era el mago sin dientes. La militancia hepática, como le gusta decir a un amigo de La Plata. El mago sin dientes el que... El mago sin dientes era el único reconocible. Después no veías ni legisladores, ni funcionarios, no estaba nadie ahí. Y después, muy lejos de todo eso, estaba la prensa. Y después había una sala de conferencia de prensa donde fueron donde dieron las conferencias de prensa, donde vimos las caras tristes de Macri y compañía. Se esperaba, diciendo que habían parado. Se esperaba esa conferencia, ¿no? Después, o fue por el tema de este resultado que después dijo, bueno, voy a dar una conferencia. La conferencia de Macri no estaba prevista de esa manera. Sí la de Larreta, sí la de Lustó. Sí. La de Macri, de hecho, bueno, circuló imágenes. Yo la verdad es que no lo vi en vivo, pero bueno, se supone que viene de ahí, de un señor guardando globos. No había muchos globos, claro, ya de no. Por sí. Sí, sí. Pero sí, cuando llegué, por ejemplo, había una chica que estaba en el escenario, cuando se estaba preparando todo, que no había nadie, estaba bailando, tipo haciendo el coaching. El coaching del baile, esperando un festejo, me imagino yo. ¿Cómo que es eso? Lo clausuraron. Hacen un coaching de como en las plazas de la ciudad, que te juntás vos a las 7 de la mañana a hacer ejercicio en las estaciones de salud. Pero la oscuridad medio oculta. Después se vio que un par estábamos viendo y dejaron de hacerlo. Pero bueno, el baile no sucedió, digamos. Ajá. Y claro, trasladaron ese baile de festejo a una conferencia donde dijeron que claramente les había ido muy mal y habían perdido por más de 10 puntos. No te pregunto más que esto último. ¿Qué sensación cuando cerró ese show Lilita? ¿Qué viste ahí? ¿Estuviste ahí? Fue rarísimo porque en realidad ya había cerrado Macri. Una ella consulta. Volvió y nadie se lo esperaba. Se mandó sola, ese fue el tema. ¿Puede ser que en un momento, yo lo vi desde mi poltrona en casa? ¿Se dice así? Una silleta en casa, que vi haciendo zapping y viendo... pero quería decir esto. Yo vi, se vio que como que el Colorado Santilli la frenó un poco, pero ella volvió. Claro, es que no estaba previsto y ella se mandó sola a decirlo de Israel. Bueno, o sea, las cantidades de barbaridades que ayer se mandó una nueva barbaridad diciendo que nos sacan muertos de olivos, ¿no? Sí, no, ya está totalmente... Esta semana hubo mucho de eso, desde ella y desde sus amigos trolls de las redes, incitando cosas de... ¿Cómo está jugando, digamos, es fuerte también este tema de ese movimiento de derecha? Bueno, ella tiró primero que fue con Vidal, Kicillof hizo un fraude narco, eso fue el lunes martes. Ayer tira la de... Nos sacan muertos de... Bueno, ayer creo que... en CCK, ¿no? Hubo por un lado, a la mañana el gobierno, el gabinete de ampliado, y creo que ahí fue que lo tira, ¿no? Nos sacan muertos de olivos. En esa reunión de gabinete de ampliado que hizo ayer Macri, mostrando su lado de osito panda... Osito sí, bueno, algo, diferente hay algo a lo de lunes. Lo que está haciendo el gobierno en general, digo, más allá de Carrió, más allá... que es que se viene hablando, que me parece que es interesante. No sé, digo, yo no, en mí no lo tengo resuelto si vale, digo, esta comparación. Sí. Pero esto de la lógica del golpeador, ¿no? Del discurso que viene haciendo Macri. Hay un texto que publicaron de revista Sudestada que dice, una de las conductas típicas de violentos y golpeadores de entrecasa es regresar luego de uno de sus ataques de ira con ánimo de conciliador. El golpeador parece asumir sus errores, pide disculpas, brinda excusas, se justifica, amontona promesas y jura que no volverá a hacerlo, aunque nadie le cree. El discurso de hoy, o sea, por hace 2 días del presidente Macri, en la Quinta de Olivos responde exactamente a esa lógica. Tras culpar a quienes no lo votaron por la corrida cambiaria, salió a pedir disculpas y anotó como excusa increíble, estaba afectado y sin dormir. Antes de anunciar una serie de medidas de alivio, Macri apareció en cámara visiblemente calmo, coacheado al extremo y apretando de términos como autocrítica, escuché, respeto, amor, entiendo su enojo, diálogo y otros similares que pretenden dibujar un perfil diferente al desequilibrado que mostró tras la contundente derrota en las PASO. Como los golpeadores, Macri pide disculpas, pero se justifica porque estaba sin dormir. Como los golpeadores, promete calma, diálogo, respeto, amor y pide no aflojar a quienes le están pasando mal por el ajuste ordenado por su gobierno. Aunque parezca mentira, después de 3 años y medio de destruir el país de los laburantes, el golpeador lee un guión con frases de autoayuda y pretende que la gente con hambre, sin trabajo o empujada a la pobreza le crea. La pregunta es sencilla, ¿quién podrá creer la promesa de un golpeador? Y me parece que es muy, muy claro muy la lógica que viene que haciendo en los últimos días. Bueno, las medidas que estuvieron anunciando que es para... son una cargada, ¿no? Después de la devaluación de más del 30% que sucedió y que dejaron que suceda, digamos, responsabilizándose, no haciéndose cargo de que ellos aún son gobierno, digamos, y lanzando esta batería de medidas, si es que se la pueden llamar de esta manera, ¿no? El bono de 5 pesos, de 5 mil pesos, bueno, 5 pesos, poco. Perdón que te interrumpa, es que ese bono, tanto el de 5.000, el que los vas a contar ahora, con lo que ya subió esta semana, ya te queda como un 5 pesos de antaño, sí, que ya vas a desaparecer. Vamos a recordarlo, 5.000 pesos para estatales y empleados de fuerzas represivas. Los muchachos de la colimba. Modificación del mínimo no imponible en ganancias, que implicaría devoluciones de hasta 2.000 pesos. El mínimo no imponible de 2.000 pesos para sueldos más altos, digamos. Sí. El porcentaje no es nada. Para trabajadores en relación de dependencia, uh-huh, recibirán alrededor de 2.000 pesos extra en septiembre y octubre porque el gobierno se hará cargo de los aportes personales. ¿Sí? Septiembre, octubre, o sea, más claro hasta llegar a las elecciones, sí, digamos. Yo tengo que para decirte dos cosas para el tema del paquete económico. Todo es hasta lo último que nombrás, que va a ser todo hasta fin de octubre. No, perdón, hasta fin de octubre. Las naftas creo que hasta fin de diciembre. Y aplicando su supuesto antipolítica populista, aplicándolo. Sí, todo lo que criticaron ahora se ven en la obligación de hacerlo para llegar mínimamente a las elecciones, ¿no? Y jactarse de que son los únicos, o es lo que se quieren jactar, digamos, gobierno no peronista que llega a entregar el mandato sin ninguna entrega del gobierno anticipada y demás. Otra cosa, los monotributistas no pagarán solo el mes que viene 1.000 pesos, uh-huh, monotributistas, tremendo. 2 pagos extra de 1.000 pesos en septiembre, octubre en asignaciones familiares por hijo. Así que básicamente ante el colapso, migajas electorales para muchas personas. No dijo nada sobre jubilados, no dijo nada sobre trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Otra de las cosas que anunció ayer a través de un video que publicó en sus redes sociales y bueno, fue a través de un decreto, sí, es de eliminar el IVA en los alimentos que integran la canasta básica. Y una cosa que, digo, en la gran mayoría dice, bueno, sí, hay cosas que sí, que tienen un impacto, digo, sí, es el 21%, es un montón. Bueno, la eliminación del IVA no va a sentirse en el bolsillo porque, o sea, solo va a evitar nuevas subas, pero no van a bajar los precios, digamos. Lo que aclaró el ministro de Producción, Dante Sica, es que esta quita no significa que los productos bajen un 21%, sino que va a absorber, digamos, los incrementos para los comerciantes. Los comerciantes van a tener un 21% más y eso, en teoría es otro pacto de caballeros, ¿no? Bueno, los comerciantes, chicos... Los comerciantes, digamos, los empresarios... No es solo empresarios. Acá se refiere, sí, directamente a cada comerciante. Digo, cualquiera, sí, que tenga un local... ¿Cómo van a controlar eso, digamos? Porque ya vimos con los precios esenciales del pacto de caballeros, sí, que que no pudieron hacer absolutamente nada. Eso no tuvo ningún mínimo efecto en nada de la economía. Así que esto no va, no tiene ningún efecto, digamos. Es una medida que no se va a poder controlar. Y aún si se llegara, en nuestros bolsillos no se va a sentir, no es que vamos a acceder a productos más baratos. O sea que es una medida de humo, básicamente. También congelaron las cuotas del crédito U hasta fin de año. Vamos a ver si eso sucede. La gente que está metida en los créditos le está pasando muy mal, muy muy mal. Un engaño tremendo. Así que bueno, vamos a ver qué sucede. Ayer hubo una movilización de los movimientos sociales, Frente Popular Darío Santillán, FOL, sí. Polo Obrero. La CETEP estuvo allí también presente, pero fue una... No, la CETEP no estuvo. La CETEP ayer se reunió y van a lanzar... Ahora vamos a hablar en el transcurso del programa con Lito Orello, que es referente de una organización de los pibes que están dentro de la CETEP, y vamos a preguntarle qué medidas se van a lanzar desde la CETEP, que están planteando un plan de lucha más masivo, donde participe también todos los sectores que no estén necesariamente organizados, ¿no? Como salir a la calle de AMAS. Está bien, sí. Como vos decís, no estuvo la CETEP. Sí fue una movilización que también no solamente se dio acá en Buenos Aires, ¿sí? Sino que se dio en varias partes, ciudades del país. Acá se replicó provincias como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Neuquén. Esto comenzó, no sé si ayer al mediodía, con ollas populares ahí por la zona del Obelisco. Luego, como siempre, se movilizó para lo que es Plaza de Mayo, ¿sí? Por otro lado, otra... Y para cerrar, otra mirada sobre esta económica de hablarle a los mercados todavía, a pesar de todo lo mal que está el pueblo, que vos estabas comentando con esas medidas, hablarle a los mercados. Y sí hubo una reunión ayer, creo que fue una charla desde un economista de Kicillof con Toto Caputo, dieron una charla en conjunto y se tiraron flores, Kulfas y Kicillof, y Toto Caputo, dando una charla en conjunto para dar un mensaje a los mercados, tanto el Messi de las finanzas, como dijo Macri, como un economista de Fernández, como para dar un, ¿no es cierto? Se dieron una charla, sí, en conjunto. Bueno, así como Alberto se comunicó con Macri. ¡El ingeniero! Y dijo que le parecía bien el dólar a 60, que se tenía que quedar ahí, con lo que implica también eso, ¿no? Bueno, cerramos este primer bloque. No dijimos nada de lo que vamos a tener esta enredando, pero bueno, contame. Vamos a tener nuestra columna de deportes con Leandro Deza, que espero que llegue porque ahora le toca a él. ¿Ahora le toca a qué? ¿Hacer juego a él? Claro. Sí. Después vamos a tener a Dayana, nuestra compañera de Radionauta, con la columna ambiental. Y vamos a estar hablando con Julio César Creativo. Sí, que bueno, fue una nota que íbamos a sacar la semana pasada. Lamentablemente con Julio no pudimos hablar, pero ahora sí tomamos revancha. Y sí, con Dayana tengo unas preguntas porque está habiendo movimientos también en lo que va a ser... Si va Fernández... el próximo Ministerio de Agroindustria, ¿cómo va a venir? Bueno, eso no sé si podemos... ¿Tenemos musiquita? ¿Qué tenemos? Algo de Pescado Rabioso. Adelante, señor director. En el tibio de... el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasaron de las 10 de la mañana y nos había quedado pendiente la charla con Julio César Creativo. Queríamos hablar con vos, Julio, después de todo lo que has pasado y después de un tiempo, ¿no? Como para seguir en contacto. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, te escuchamos muy lejos, Julio. Ahora vamos a ver si podemos subir acá, pero ahí, te pedimos si podés acercarte más el teléfono. Ahí se escucha un poquito mejor, pero igual te escuchamos lejos. Bueno, igual vamos a hacer un esfuerzo por escucharte. Bueno, ¿cómo estás, Julio? Bueno, todo bien acá en libertad, pero en realidad preso porque me dieron una libertad, viste, condicional hasta que me cierren esta. Yo estoy esperando que me lo saquen, viste, a esa resistencia a la autoridad que fue injusta. Te queríamos preguntar eso, ¿en qué está la causa, digamos? ¿Y cómo estás vos después de todo lo que pasaste y cómo pasaste todos esos días que estuviste preso? Cuando además, a pesar de todas las redes, digamos, que existen entre, digo, la comunidad organizada, nos costó muchísimo saber qué es lo que había pasado, ¿no? O sea, algo que nos da escalofríos cuando pensamos en estas situaciones, que nos recuerda también a toda esa sensación que vivimos un poco cuando pasan cosas que creíamos que no pasaban antes, ¿no? Que se llevan detenido a alguien y no sabemos más nada, que no dan información. Sí, bueno, ahora estando preso me estuve enterando más de cosas extras, ¿viste? Bueno, arranca con un gatillo fácil. Un vecino me pregunta qué estaba haciendo. Yo estaba haciendo la escultura de Santiago Maldonado, que la voy a continuar ahora, estoy en proceso. Y bueno, y me dice que estaba bien muerto como lo mataron. Entonces, bueno, ahí entramos en una discusión y me muestra su arma para amedrentarme y después se tira un tiro al costado. Y bueno, después yo le dije que tire, si están las cámaras ahí que yo tengo en el barrio. Y bueno, ahí como que se calmó, pero viene su hermano y me pega. Y bueno, eso fue a la noche. Al otro día arranca todo de nuevo con su padre, me vienen y me apedrean la puerta. Y bueno, después llaman a la policía y yo estaba dentro de mi casa, nunca había estado como afuera. Y rompen la puerta y después la policía ingresa y me llevan detenido. O sea, ¿estos eran vecinos tuyos? Sí, siguen siendo. Ahora tengo como un resguardo que no me tengo que yo acercar a ellos, ¿no? Una cosa de loco. Tremendo. Sí, y bueno, estuve 4 días sin que nadie se entere, porque estuve ahí en la reja esperando que venga alguien, hasta que vino una vecina a hacer una denuncia. Y le pude pegar un grito, que le avise a mi primo, y le pude dar una esquela. Y bueno, ahí le avisó mi primo y le avisó a la abogada Gabriela Conder, que es de Gatillo Fácil, que bueno, me conoce por las marchas de las madres. Y ¿no te habían dejado ni hacer una llamada telefónica? O sea, por 4 días tu familia, vos estabas desaparecido. Porque encima yo tuve la discusión con el comisario cuando llegué, porque mi casa quedó abierta las puertas. Y le dije, déjeme irme a mi casa porque yo tengo mis herramientas de trabajo, de escultura, yo estoy haciendo una escultura, le digo. Y me van a robar todo y usted no me va a cuidar mis cosas, le dije. Y bueno, y ahí estuve 4 días así, y bueno, hasta que la vecina me puede llevarle la notita a mi primo, que bueno, ahí se contactó, pero 4 días, mi casa abierta, suerte que los vecinos me quieren mucho, no me robaron nada, pero si no me hubiesen robado todo, si sería otro vecino. Julio, Javier te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo andás? Bien, bien. Julio, vos dijiste que ahora estás conviviendo con esta gente que te golpearon, te quisieron romper primero, bueno, con piedrazo, pero después, bueno, llamaron a la fuerza de seguridad, te hicieron mierda a la casa. Vos sos el que tenés que estar, digamos, alejados de ellos. ¿No te dan otro tipo de protección, digamos, de parte del Estado, de la justicia, con esta gente que convivís en el mismo barrio? No, ya me había pasado anteriormente, cuando yo soy escultor del Garrafa Sánchez del estadio de Banfield, vino Sabina y bueno, fui al estadio con una periodista que es Gisela Romagnolo. Bueno, al terminar el recital yo me voy para otro lado, yo en ese momento tenía rastas con cobre. Y a las 5 cuadras me agarran la gendarmería y me muele a palo. Y ahí cuando me ponen la primera resistencia a la autoridad. Que son 6 meses de prisión. Y bueno, como este es carcelable y era primario, no tenía nada. Lo hice con tareas comunitarias yendo al huerfanato, que yo siempre hago tareas comunitarias. Porque yo mi resistencia es en el Hospital Borda. Pero en esos momentos estaba yendo a los huerfanatos. Y bueno, y entonces ahí cuando ya me como que me ensucian ellos, ya me arrancan ensuciando. Yo igual no paré de muralear, seguía parando, porque eso es lo que quieren ellos, que vos te cohibas y que no hagas más nada. Sí. Y bueno, entonces ahora con esta que me hicieron, que ingresaron a mi casa, todos me ponen lo mismo, resistencia a la autoridad, pero como es, como que sería reincidente en la causa, pero igual es contravención, tampoco es un delito grande. El mismo día, la misma jueza, sí. Acá en Banfield, yo soy de Banfield, mataron a un pizero y a uno de los responsables lo largaron, y a mí me tenían detenido todavía. La jueza no me dio la libertad la jueza. Si no, tuvimos que ir a una revocación con 3 jueces más, y tuvo que venir los organismos, la fuerza que uno conoce, que tenemos que conexiones nosotros, gracias a la fuerza de ustedes, de los medios alternativos, y de Norita Cortiña, y del juez de la del juez que intervino en estos momentos, estoy en libertad, pero en una libertad no libre totalmente, porque yo quiero mi sobrecibimiento de esta causa, porque si no me siguen ensuciando, y yo estoy con las causas de gatillos fáciles, lo hice a Luciano Arruba, lo hice a Kiki Lescano, bueno, estoy con la lucha de Cromañón, y ellos no me van a parar con esta causa, yo voy a seguir en la lucha. Julio, por parte de la compañera que te está acompañando del lado legal, tu abogada, ¿qué estrategias, digamos, a nivel legal van a tener? Y después, nada, un poco queríamos que nos cuentes nada, tu militancia a través del arte, ¿no? O sea, este cruce que, como todos y todas las que nos dedicamos a algo en particular, ese cruce que, ¿cómo lo interpretamos del lado de la militancia? O sea, todo lo que vos venís haciendo y el aporte que haces desde el arte a todas las luchas, ¿no? Claro, bueno, está claro, el que lleva la causa es mi abogado, es un de los derechos humanos, que es abogado en el caso de Santiago Maldonado también. Ajá. Y bueno, lo que viene es que, bueno, por lo menos pude tomar los testigos ahora, ahí tengo los testigos que son mis vecinos, que mis vecinos, en el hecho que me llevan detenido, también me fueron a buscar y no le dieron la información. Eso es muy grave. Después fueron otro vecino a la vuelta de mi casa, son los vecinos de la Villita, también me fueron a ver y no le dieron información sobre mí. Y bueno, después hasta que, bueno, repito, cuando fue mi primo, se pudo comunicar la abogada por teléfono ahí cuando arrancó todo. Pero me tuvieron, no me daban la comunicación sobre mi persona. Y bueno, sobre el arte, el arte lo que tiene que desnuda a los perversos, porque yo lo que estoy haciendo es una obra de arte, tampoco estoy tirando piedra, lo mismo que en el Borda. En el Borda, cuando Macri destruyó el taller 19, lo que hice es agarrar los hierros de la destrucción y armar la pirámide, doblaremos la pirámide de la impunidad. Le construimos una pirámide con los pacientes neuropsiquiátricos y bueno, y demostramos que un supuestamente loco puede levantar un monumento y ellos que son normales destruyen un hospital. Entonces, ¿quién es el que tiene la vara de la locura? Y bueno, eso es lo que el arte funciona para eso, para desnudar la perversión de los demás. Clarísimo, Julio. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, obviamente a disposición desde todos los medios de la RNMA para seguir puntualmente tu caso y acompañar en todo lo que haga falta, para nada, seguir luchando contra la impunidad, ¿no? Contra estos manejos y esta libertad que tienen ahora las fuerzas represivas para ejercer doblemente su impunidad que ya vienen ejerciendo hace muchísimo tiempo, porque es un poco la función que sí tienen. ¿Puedo decir una cosita sí, más? Sí, obvio. Bueno, quería agradecer a toda la lucha, porque, bueno, ahora estoy libre por ustedes también, porque la gente conoce un poco de mi arte y entonces también estuvimos bien como red, de que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Y bueno, eso quiero agradecer. Totalmente, Julio. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, los quiero mucho. Un abrazo, nosotros, Julio. A vos. Ahí pasaba Julio César Creativo, que estuvo detenido. Bueno, ya contó toda la situación, ¿qué más agregar, no? Uh-huh. Vamos a seguir de cerca todo lo que suceda con la causa de él y con todas las causas de donde la policía impunemente persigue a los que luchan. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Se arranca así? Así. Buen día. ¿Todo bien? Sí, gracias por darme la bienvenida. El café todavía no lo probé. Me lo acabo de hacer a sus espaldas, del otro lado de la pecera, con el señor operador a mi lado. Pero ahora lo voy a empezar a tomar y a desayunar. Llegué un poco tarde, es verdad, pero todo por problemas personales que no vienen al caso. Las bicicletas que no funcionan y ese tipo de cosas. Sí. Exactamente. Perdón, pero justo como dijiste que estabas... Como que es raro, el chino está aislado, sin nada, acá tenemos café, tenemos mate. La como grieta. Que representa, claro. Sí, sí. La grieta con el operador. Es como ver Carrió diciéndole, no le estamos hablando a los pobres. Sí. Como, ¿no? Como cuando vas como acá es abundancia y el chino está ahí. Cuando vas por Paseo Colón y ves la estación de Retiro y al lado ves el Sheraton. Claro. Claro, bueno, igual no tenemos ni una galletita tampoco. No, sé. No, bueno, pero digo. Ah, acá hay un paquete de mantequitas auspicia. Ese paquete está hace más de 2 semanas no y media, por lo menos. No quiero sabes decirlo. Nada más. Auspicia el momento de Lean Mantequitas. Sí. Bien. Marca 10. Que ya empezó a tener IVA cero. Claro. No, en realidad este ya sé, pero vamos a comprarlo con el 21% del IVA. Hablando de lo del IVA, el video de Macri. ¿No parece de una película de terror? Ah, sí, pero primer sí, plano, súper blanco, es diabólico. Es diabólico, son diabólicos. Sí, sí, sí. Y ayer el discurso, como decía recién de Lilita, que faltan votos porque están esquiando en el verano hermoso Europa. Claro, eso es excelente. Eso. ¿Cuántos, qué porcentaje? ¿No? Un 15% de la población se llena, está esquiando. Se llena de guita el señor que vende los esquís, ¿no? Si hay tanta gente. Pero increíble ese discurso. No le estoy hablando a los pobres. Tremendo. Tremendo, muy claro, ¿no? Sí. Bien, tenemos... ¿Cree que ya arranque con lo que vengo a hacer? Arranque, nosotros no nos van a sacar de Olivos. Los que nos quieren mover. Bien. Ahí está hablando, está hablando Lilita, escúchela. No, pero no nos van a sacar, sino de pie. Nos van a sacar muertos. Y bueno. Ahí. Lean, bueno, usted quiere ser... Usted quiere no ser, me... No me... Lean, no, usted no quiere voy para ser, atrás con esa afirmación. Una cosita, usted quiere ser periodista, tiene que usar los auriculares, porque si no, no la escucha Lilita, que le puede sacar una buena pregunta en este momento. Eso es en la primera clase de periodismo, ¿no? Te dicen eso. De radio, porque puede ser periodismo gráfico, que no tenés que usar auriculares necesariamente. Si no, claro, porque si no vas a ir a la radio. Exacto. En el periodismo gráfico. Perdón, pido disculpas, no estoy acostumbrado. Cuando no hay una... No sabía que me iba a poner el señor Pablo un audio. De la gran Elisa Carrió. Con su frase. Nos van a sacar muertos acá. Nos van a sacar muertos. Quiero... El republicanismo ahí en vivo. No me molestaría, ¿eh? ¿Qué? No. Sí, claro. No le dé de comer a esa gente. Ese es el problema de que a veces muchos hay se ponen gente tan... que sobra en el mundo igual, sí, hay que decirlo. Ya sé, hay gente pero que no le demos existir de comer. No le demos de comer porque están esperando siempre que digan, ¿vieron esa gente cómo habla? Son terroristas. Dice esas cosas. Son terroristas. Bien. Bueno, vamos con la sección. Vamos en la semana, Copa Argentina, que es el torneo... Federal, la Copa, donde se juegan todas las categorías de la AFA, se enfrentaron Boca y Almagro. Se pueden enfrentar equipos, obviamente, de distintas categorías. En los 16avos de final, Almagro, un equipo de la B Nacional, eliminó a Boca por penales después de empatar 1-1 en el partido, en los 90 minutos. Lo que tuvo de particular este partido que debutó con la camiseta de Boca, Daniele De Rossi, el jugador italiano que vino a la Roma, que hace años dijo quiero jugar en Boca. Bueno, fue Angelici, compatriota del Tano De Rossi, el Tano Angelici, a buscar al ex jugador de la Roma. Debutó, hizo un gol. El jugador salió a los 30 minutos, Almagro lo empató y después perdió por penales. Tuvo esa particularidad, pero me estuve fijando, o sea, ya es llamativo que Almagro elimina a Boca. Sí. O sea, de por sí, Boca jugando con los titulares, incluso con De Rossi. ¿Y eso por qué? ¿Cuál es tu análisis? Mi análisis, que Almagro es, ahora lo vamos a explicar bien, pero Almagro no es un equipo de tan baja categoría, es un equipo que va a jugar ahora la Primera Nacional, que así se llama, la segunda categoría del fútbol argentino. Si uno lo dice, no es tan sorprendente que esto pase, porque es un equipo que no juega en las peores categorías del fútbol argentino, y son 11 contra 11, cuenta con jugadores como el Burrito Martínez, que hizo el gol del empate, que jugó en Boca, por ejemplo, jugó en Independiente hace un par de temporadas también. No debería pasar esto en Boca, realmente. Si Boca quiere ser un equipo que quiere ganar la Libertadores con titulares ante Almagro, debería pasar a la siguiente ronda. Bueno, no pasó. Yo realmente en estas competencias quiero que gane el equipo de menor categoría, por supuesto. Y así lo hizo Almagro, eliminando a Boca. Pero me estoy fijando económicamente la diferencia de planteles. Por ejemplo, el plantel de Boca cuesta 121 millones de euros. Ah, mirá, la mierda. 121 millones de euros. O sea, sí. Es como tanta plata que me cuesta como pensarlo. Sí. A mí yo no lo escribí todavía en mi cabeza. ¿Cuánto representa de nuestro sueldo, por ejemplo? ¿Cuántas veces es nuestro sueldo? Exacto. Entre todos los entre los la suma, claro. Claro. Y varía mucho, digo, en un plantel, por ejemplo. El que más cobra, el que menos cobra. Ah, y claro, sí. Bueno, por lo menos, por ejemplo, hay 7 jugadores de selecciones de a lo largo del mundo, porque Boca cuenta con 6 extranjeros. 7 jugadores juegan en la selección de su país, y eso, cuando juegas en la selección de tu país, cobras más, tenés distintos tipos de contrato, por supuesto. Los jugadores titulares cobran más que los suplentes, bueno, entre otras cosas. Pero lo comparé con el plantel de Almagro. Sí. Tiene un número, a ver cuánto piensa, de diferencia que hay. O sea, Boca 121 millones. Sí. Y Almagro... Cha-chan. ¿Qué puedo decir? No tengo idea, porque están recién en la B. La gracia es esa, que tire el número que piensa. O sea, sueldo cobran, me imagino. Sí, pará, sí, cobran. Almagro es un club, que paga. Sí. A ver, tiremos. Yo le quería preguntar al chino, que va a la quiniela siempre. 120 millones de Boca. Almagro, ¿cuánto? Números el chino. 22 millones de pesos. Pesos. Pero acá estamos diciendo lo que, digamos, lo que representa cada jugador económicamente, o lo que gana. Lo que gana cada jugador, la suma de todo, el sueldo de todos los jugadores, o sea, lo que valdría comprar a todos los jugadores. ¿100 mil pesos? No, más. De 120 millones de euros. No, a bueno, pesos, es una locura. No sé cuánto cobran 3 los millones de euros. 3 millones todos. De euros, igual es, sí, es mucho. Pará, ¿de euros? Pero de... Sí. Ah, está bien, entonces. Tampoco. Escuchame, ¿de qué se queja? Escuchame, de 120 millones a 3. No, te hago, pará, ya te hago el número. ¿Cuánto está el euro? 40. Pero entre todos los jugadores. ¿Cuántos son los de Almagro? ¿22? 3 millones de euros por dividido 22. ¿Cómo le pegó el número? ¿No? Tremendo. Sí, sí. Pero, es una guita, igual. ¿Cuánto? Los pibes de Almagro dividido 22 son 136 mil euros por cada jugador. Está bien, eso variando de titular. Suplente, por 45, 6 millones de pesos, un poquito más de 6 millones de pesos cada jugador de Almagro. ¿Por qué 45? No, estás haciendo el dólar está cuenta medio que más todavía entonces, más a mi favor. ¿Cuánto está el euro? ¿Más que el dólar? Se me ocurre como muchos memes. Necesitamos a Kicillof en este momento. No, pará, estoy haciendo, son 3 millones de euros los de Almagro. Exacto. Dividido 22 jugadores. Sí. Por 50, que debe estar el euro 50, suponete. Más, $100 está... Bueno, más de 6 millones cobra cada uno. Es mucha guita igual. No, 6 no, millones de pesos. De pesos. No, no. Más de 6 millones. No puede cobrar 6 millones. En promedio puede ser. Y sí puede ser. 3 millones. Mirá, 3 millones de euros. Al año. 3 millones de euros dividido 22 jugadores. Bueno, igual, no me quejo. Sí. Bueno, pero 500 eso, lucas por mes, más o menos. ¡Vamos al Magro! ¡Vamos al Magro! Bueno, ni hagas la cuenta de lo de Boca, claro, que 120 millones de lo que cobra Tevez, que ahora va a sacar una serie en Netflix. Bueno, bueno, quería hacer esa comparación. Yo quiero que después, me gustan estos datos, sí. Me resultan interesantes. Más adelante quiero su crítica cuando arranque la serie de Tevez, si lo podemos ver o no. ¿Qué, querés que la vea? Para cada contarlo, sí. Qué sé yo. Bueno, voy a ver un capítulo. Bueno. O un resumen en YouTube. Bien. Sí, bueno, pará, de Rossi, debutó. Era el partido esperado, ¿no? Era el partido, sí, o sea, en el primer, terminó el primer tiempo y era el partido esperado porque debuta el italiano de Rossi con un gol encima, un gol raro. El tipo tiene un centro, ni salta, cabecea, el defensor se cae, mete el gol. ¿Está gordo? ¿Está ágil? Tiene 38 años. Sí. Tiene una calidad técnica notable porque siempre ha jugado en esa posición de 5, entonces... Mejor que Gago está. Mejor que Gago está físicamente, lamentablemente, porque Gago es uno de los mejores técnicos de la historia. Pero lo que tiene de Rossi es que jugando en esa posición históricamente, la técnica siempre la va a tener. Claro. Palermo no, por ejemplo. O se me ocurre, no quiero criticar a Palermo tampoco. Pero Palermo constaba de más potencia que otra cosa. Entonces de Rossi con esa técnica individual... A los 60 años se va a seguir teniendo... Tiene esa pegada. Exacto. Está bien. Entonces, bueno, iba ganando el partido Boca, lo empató al final el Burrito Martínez con errores garrafales de la defensa de Boca y terminó ganando por penales con el arquero Limusín. Escúchame. Lesionado. Se lesionó en el medio del partido, ya tenía los tres cambios hechos al Magro, no podía cambiarlo. A los 30 minutos del segundo tiempo, Boca... Probaba al arco para ver cómo estaba físicamente y estaba muy mal, estaba Ringo el arquero y atajó dos penales sobre cuatro. A la selección Limusín. Nos gusta esta victoria del Magro. Limusín atajó la dos selección. Penales sobre cuatro, el otro lo erró Salvio y el otro metió un gol, ganó 3-1 por penales al Magro. ¿Y lo quién hizo el gol de Boca? El amigo Carlitos Tevez. Bien, cuestión, Almagro está en los octavos de final de la Copa Argentina y se puede llegar a enfrentar a River. Unos hipotéticos cuarto de final, aunque todavía falta mucho. Bien, vamos a ir rápido porque no hay mucho tiempo tampoco. Alvarado, por eso dije Alvarado antes. Porque Alvarado sacó esta camiseta, quiero que la miren ustedes. A ver, vamos a publicarla Alvarado luego. Es como una camiseta camuflada, ¿no? Es una camiseta camuflada, como una militar, pero celeste. Es de diseño Aldo Rico. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la bajaron porque los hinchas decían que era igual al uniforme policial. Que le da palo todos los domingos. Es igual que... Supongo que de la ciudad de Mar del Plata, porque Alvarado es de allí. Pará, pero el intendente de Mar del Plata es hincha de Alvarado. Él habrá dicho, chicos, me gusta esto. Es un fascista el intendente de Mar del Plata. Capaz dijo, me gusta este tipo de indumentaria para mi equipo. Puede ser. Bueno, igual la indumentaria la hace no el intendente de Mar del Plata, sino la marca León. Que le pareció... El leoncito. Le pareció... Y aparte es fea, digamos. Es fea la camiseta. Bueno, la bajó. Ya bajó el club. Dice, ante la aparición de una camiseta diseñada por la firma León que viste a nuestro equipo profesional y teniendo en cuenta que tiene una similitud con las prendas que utilizan las fuerzas de seguridad, desde la comisión directiva del club Alvarado se ha decidido devolver a la empresa la totalidad del envío, las cuales nunca estuvieron a la venta. Únicamente quedan en el mercado... Los restantes diseños que representan el sentir de quienes formamos parte de esta institución. Bien, entonces se bajó una camiseta policíaca. Esto lo linkeó con, en la época de Mussolini en Italia, la camiseta de la selección italiana era negra, representando los colores de los fachos, del partido fascista, y la selección del país usaba un color del partido fascista. Y así ganó dos mundiales. Y así ganó dos mundiales los fachos. El otro día estaba hablando... El dictador estaba hablando con mi hermano sobre qué dictador le hizo mejor al fútbol de su país. ¿Quién? Mussolini ganó dos Copas del Mundo. Franco no ganó ninguno. ¿Videla? Videla ganó uno. Ganó una. Esto con humor, es humor, nah, pero no es eso humor, es humor. Alemania no ganó Hitler ninguno. No. Bajo el mandato del Adolfo. Del Führer. No ganó ninguno, Mussolini a dos. Ahí Mussolini tiene... Macri sacó campeón varias veces a Boca. Sí. Bueno, pero estamos hablando de dictadores sangrientos. Claro. Es sangriento. Sí. Pero bueno. Franco falló ahí. Sacó mucho campeón al Real Madrid, pero se olvidó de su selección española. Bien, vamos a hablar ahora de básquet, que faltan pocos días para que arranque el Mundial de Básquet en China, el 31 de agosto va a ser, y Argentina está en su preparación en unos amistosos, perdió ante Brasil ayer 89-82, hoy sí. Va a jugar frente a Montenegro y el sábado mañana se medirá frente a Francia, el local, porque se estaban disputando amistosos en la ciudad de Lyon. Vamos a seguir entonces. Que no tiene que ver con la camiseta ese Lyon. No. Sí la marca, pero no con la camiseta. Como decíamos antes, comenzó, como hablábamos de Almagro, ayer la primera nacional, la segunda categoría, no se llama más B, sí. No le podemos decir B, cambiaron el nombre, nacional. Se llama Primera Nacional. Es que hayan dos B, no está bueno. Es que, no tiene claro, mucho sentido. Es que la segunda B... Es la Metropolitana. Es la Metropolitana, que es la misma categoría que el Argentino A. Que el Argentino A es la misma categoría que la Metropolitana, pero de equipo del interior del país. Para que no haya muchos vuelos. Claro. Bueno, hacen un lío. Como que nadie, o sea, todavía nadie se le ocurrió un sistema federal. Bueno, digamos, para que funcione. Como federal. Que se va cambiando todos los años, cada dos años. Lo mismo pasa en el mundo. Lo mismo pasa en el mundo. ¿Cómo a nadie se le ocurrió una forma de organizar eso, no? No lo sé. Igual bueno, a vos se te va a ocurrir, yo lo sé. Sí. Igual convengamos que las ligas europeas, que la inglesa, la más ordenada, es un país que te tomás... No, ¿cuánto recorres? Claro, ¿cuánto tiempo te tomás para recorrer? Es más chico que Córdoba. Claro, entonces también pasa eso. Dale, Reino Unido. Dejate de joder. Pero te hago una consulta. Chiqui Tapia llegó al poder, le dieron el cetro de Don Hugo. Sí. Todos los presidentes de esos clubes de esa liga. ¿Eh? O sea, Chiqui Tapia llega al poder con los gracias al voto de los presidentes de las ligas esas del interior. Prometiendo cosas para el interior. Se da, ¿se acuerda la votación del 36-36 fue? No, sí, 37, que, 37, que cuando se ofendió estaba, a Tinelli. Cuando estaba Tinelli de candidato, sí, bueno, hubo un lío ahí está después bien, de la muerte de Grondona. Y llega Chiqui Tapia. Pero los que más apoyaron fueron muchos de los clubes del interior a las promesas de Chiqui Tapia de hacer más federal y más... para iba a dar algo a ellos. Sí, exacto. Bueno, no ocurrió mucho de eso. Pero sí, es cierto eso, ¿eh? Pero bueno, no cumplió las promesas. Bueno, no sé qué promesas habrá prometido, habrá hecho el Chiqui Tapia con los clubes del interior. Pero lo cierto es que llegó mucho voto por ese lado. Iba cero a los clubes del interior. ¿Cómo? Iba, qué sé yo, promesas así desesperadas como está haciendo el ingeniero ahora. Sí, cualquier cosa. Bien, comenzó la Primera Nacional, empate entre Chacarita y Alboy, 0-0. Empezó bien la Primera Nacional con un empate 0-0, muy divertido. Sí. Partidos interesantes en la primera fecha, como por ejemplo Tigre-Quilmes. Lo decíamos el viernes pasado, Tigre-Quilmes el domingo a las 5:05 de la tarde. Transmite Tays Sports, si tiene cable lo puede ver. No así la primera división de fútbol argentino. Ayer me quedé sin... Que tenés que pagar 5.000 pesos para ver el partido. O sea, nos conviene estar se en... puede ver, se puede ver más fácil la primera B nacional, Primera Nacional, que la Superliga Argentina. Bien, también en la semana, dígame cuánto tiempo dispongo y yo voy rápido. Tenemos un ratito, estamos bien. Bien, antes de hablar de... de la Superliga, vamos a hablar de la Supercopa Europa. Sí. Bien. Vamos todavía. El campeón de la Champions League, que es la Liga de Campeones de Europa, como la Libertadores de acá, sí. Contra el campeón de la Europa League. Que sería la Sudamericana. La Sudamericana acá. Que da la casualidad de que los dos son equipos ingleses. Dio la casualidad de que los dos finalistas fueron ingleses. Fueron los cuatro mejores, fueron ingleses, una locura. Sí. El campeón de la Supercopa fue el campeón de la Champions, luego de sufrir, igual empatar 2-2 frente al Chelsea y el Liverpool, y luego ganar por penales 5-4. Así que supercampeón de Europa, el Liverpool de Jürgen Klopp. El otro día me enteré que, porque hinchamos mucho la final de la Europa League por el Tottenham, ¿no? Que estaba Pochettino. La Champions. La claro. Champions. Claro, el dueño de Tottenham es el amigo del presidente, Joe Lewis. ¿En serio? Interesante. Mira, estarás arrepentido. Me sentí arrepentido por hinchar por Pochettino. Tendrías que hinchar por Liverpool, porque seguro el dueño es el Che Guevara. ¿El cuál? ¿El Liverpool? Sí, seguro. El rojo del Che Guevara, seguramente. Seguramente. Bueno, yo igual hinché por Liverpool, no me importó nada. Estoy siguiendo de cerca la intendencia de Londres, porque los laboristas, que se supone que son de izquierda, quiero saber cómo llega la izquierda al poder en esos países. Sería excelente. No sé. Estaría cumpliendo el sueño de Karl Marx. pero escúcheme, yo hinché por Liverpool. Ajá. Los Beatles nacieron ahí. Sí. gran banda. Gran banda. Entonces el Liverpool siempre tiene, hizo... El Liverpool siempre tiene un lugar en... En su corazón. En mi corazón deportista. Bien. Se terminaron los juegos, entonces, Liverpool supercampeón de Europa, se terminaron los Juegos Panamericanos. Sí. 101 medallas para Argentina. Es la mejor participación de Argentina en unos Juegos Panamericanos fuera del país. Sí. Por ejemplo, en Mar del Plata 95 no se había ido muy bien. Pero fuera del país es la mejor participación argentina. 101 medallas, más de 30 de oro, más de 30 de plata, más de 30 de bronce. O sea, repartidas entre esas tres, no es que hubo muchas de bronce y solo poquitas de oro. Hubo paridad entre todas. 101 medallas argentinas y la más destacada, la que fue abanderada en el cierre, fue Delfina Piñatelo, sí, que es la nadadora argentina que ganó en las tres disciplinas, en los 400 metros, 800 metros y 1500 metros. Delfina Piñatelo se llevó las tres medallas de oro y 101 medallas para Argentina en total. Yo lo único que veía, le puedo preguntar si llevamos a una medalla o cuarto puesto, yo lo único que veía era la de tenis de mesa. ¿De ping pong? Ya hablamos sí, de esto. Pong. ¿Pero llegamos a sacar algo? Nada, ¿no? En ping pong, una de plata. Vamos. Ante Estados Unidos, nos ganó muchas medallas de oro en los Yankees, ¿eh? Muchas de las platas fueron en manos de los estadounidenses. Lamento hay que hacer como decirle. México, que creo que nacionalizó gente, una chica, una corredora nigeriana o keniata, para ganar. Para ganar más medallas, digo. Nacionalizar gente que le va bien en estos deportes en solitario. ¿Pero este tipo? ¿Qué acaba de quejarse de Mussolini y ahora dice, hay que traer gente de afuera para que gane. Claro, más. Que gane su medalla para su país. Claro. Bueno, pero México, que estás llevando la bandera del progresismo, ahora hizo esta jugada. No está mal tampoco. Es muy raro tu planteo. Se le ve el brillo en los ojos. Sí, sí, sí. Se le ve está chorreando así una babita. Por favor. Pero piénselo. A ver, Boca nacionalizó gente para sacar una copa. Sí. Bueno, a Fabra, al colombiano. ¿Puede jugar en la selección o no? No, pues ya jugó en la selección colombiana. Lo que pasó fue lo siguiente. En Argentina se nacionalizó al... Bueno, no se nacionalizó, es argentino, pero es el chino. Sí. ¿Te acuerdas? Jugó los Juegos de Londres. No me acuerdo el nombre ahora, el argentino le decían. El argentino. Ahora, ahí tenés. Bueno, pero ese ¿qué jugaba el loco? Ese es un chino, seguro un hijo de un supermercadista. Un supermercadista. Y jugaba... No es que es un chino traído... De la caja... No es que fue, claro, no es que fue Amado Vudú a China en esa época en 2012 y le dijo, usted juega bien al ping-pong. Claro. Bien, Superliga entonces, cambiando totalmente de tema, arranca la fecha número 3. De las luces de la Europa League a la Superliga. A la Superliga, donde juega Talleres, Central Córdoba de Santiago del Estero, a las 21:10 y Argentinos Juniors frente a Banfield a las 7 de la tarde. El partido más destacado, sin lugar a dudas, otra vez va a tener como protagonista el último campeón. El viernes pasado dije que Racing Vélez era el mejor partido y no fue un partidazo el chino Racing Vélez, fue 2-2. Luego de que Vélez ganaba 2-0, lo empató Racing. ¿Te gustan los empates? No, es que un 2-2 es un partido, son 4 claro. goles. Son 4 goles con emoción, gol al final de Racing. Y esta vez me parece que el mejor partido también va a ser Racing frente a River el sábado mañana a las 8 de la noche. Va a ser un gran partido, espero. Porque tiene todas las fichas, condimentos. River por ahí no va con todos los titulares porque juega Libertadores, que ahora lo vamos a comentar. Sí. Pero Racing, último campeón, sí que tiene y juega de local muchas las de ganar. Vamos, ya redondeo, pero porque se viene la Libertadores. El jueves juega River a las 7:15 frente a Cerro Porteño local, como decíamos. Entonces puede ser que con Racing no vayan todos los titulares. Igual faltan 5 días para ese partido. Y el miércoles antes, 7:15, Liga de Quito va a recibir a Boca Juniors en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y para cerrar, tenemos el Masters 1000 de Cincinnati en tenis. De tenis perdió mi amigo Roger Federer. Siempre que juegue Federer lo voy a decir. Bancás a Federer. Es el mejor de la historia. Bien. Perdió mi amigo Pero Federer. Hay algunos que son muy buenos deportistas y nos caen mal también, ¿o no? Que no los bancamos tanto. ¿Pasa? Cristiano Ronaldo. Por ejemplo. Vilas. A mí no me gusta Vilas. Ni Gabriela Sabatini. Mm. ¿Gabriela? No. Gabriela. ¿Por qué contra? Yo la defiendo a Gabriela. Vilas puede decir lo que quieras, pero aunque le produjo un disco a Spinetta. Pero más allá de eso... Datos random. ¿Eh? Datos random. Lo obligó a cantar en inglés a Spinetta. Bueno, pero más allá de eso, a Sabatini, por favor. A mí no muy soberbio. ¿Pero usted la vio a Sabatini? ¿Jugar? No, por eso jugar no, sino... Por eso estamos diciendo. Yo no tengo opinión al respecto, pero... Deportivamente, ni ese, pero... personalmente. No sé, igual no lo conozco personal, sí. Pero en lo que vi de entrevistas. ¿Federer más que Batata Clair? ¿En la historia? Sí. Sí. Por poco igual, ¿eh? Batata Clair. Igual para sí. Mí el mejor argentino tenista de la historia es. Argentino tenista. Sí. Tenista argentino de la historia es Nalbandián. Sí, dicen que Nalbandián era muy bueno, pero le gustaba mucho la joda. Sí, sí. Que lo han visto en medio de un torneo comiéndose una picada con cerveza mientras entre partido bien. Y partido. Sí, en los partidos saludaba dos veces a la misma persona. Ojo con ese dato. Sí. Mirá, así que claro. Andás a ver cómo iba Nalbandián, que iba y saludaba a todos mil veces. No se acordaba quién saludaba. A mí siempre me cayó bien Gaudio porque sentí un pobre tipo, o sea, muy tipo. Buen deportista, digamos, sí. Que la pasaba mal, como cada sí. Uno también la pasa mal en su vida y tiene muchos problemas de ansiedad. Sí. Digo. Sí. Cómo juega la mente ahí era muy claro en la carrera de Gaudio y siempre sentí empatía por él. Se podría hablar de, ¿cómo se dice esto? De lo que le pasa a Messi, del mal de Messi. Puede ser, que no le sé. Pasa mal. Gaudio era más expresivo también con sí. Eso que le sucedía. Nunca vamos a olvidar el qué mal que le estoy pasando. Qué mal la estoy pasando. Bueno, perdió Federer frente a Andrei Rublev, 6-3, 6-4, la verdad, Federer. Yo te banco, pero... Andrei Rublev. Sí. Rublev. Llega a la casa y... ¿Eh? No sé si lo... ¿De dónde es Rublev? No sé si le abre ¿Ucraniano o de dónde es? De Rusia. ¿De Rusia? Y, sí, ya cerrando, juega mi amigo Roger Novak Djokovic. Perdón, me tienta. Nada, es que... Déjelo terminar, por eso, favor, señor. Eso era en Moscú, Rublev, y los fines de semana juega al tenis y le gana a Federer. Esto es una locura. ¿No? Sí. No. Encima, invierno. No, ahora estamos entrando en verano en Rusia, ¿no? Sí. Bueno, no siga. Sí, Djokovic a las 10 de la noche, hoy los cuartos de final frente a Lucas Puig, el uno del mundo, Djokovic a las 10 de la noche hoy en el Master de Cincinnati. Muy ya bien. Ya está la información. Bueno, ya me he ¿Está tranquila, Lana? Estoy muy tranquila, muchas gracias. No, de nada. Bueno, un día vamos a charlar de por qué sos de Tigre. ¿Quiere que lo diga ahora? Dale. Mi papá nació ahí en San Fernando. Ah, mira. Y todos mis hermanos son de Boca. Pero cuando yo era chico, Tigre ascendió a la primera. O sea, cuando mis hermanos eran chicos, Tigre estaba en la C. Claro. Entonces hicieron todo de Boca, vivían en la Boca, pasaron de San Fernando. Bueno, mi papá. Y yo me hice Tigre porque nunca me gustó ser de lo que todos eran. A mí me pasó lo mismo, pero después todos eran de Boca y mi papá me hacía ver a Tigre a los 6 años cuando ascendió en 2007. Y yo dije, y ahí se te fue tu corazoncito. Sí. Yo, toda mi familia era de Boca y yo era independiente porque nací en Avellaneda. Sí. Pero bueno, nunca nadie me dio bola. Después dejé de sentir simpatía por ese club. ¿Y ahora de qué es? De ahora de Boca. ¿Por qué? No sé, porque vivo en la Boca, pero lo sentí como algo más propio, ¿no? Que me lo impusieron. Claro. ¿Entendés? Como que me hace, no sé, creo que debe ser... El sentimiento boquense, el hecho de vivir en la Boca, de habitar los días de partido y eso, me genera cierta Uno simpatía. Tiene que ser del cuadro del barrio. Yo no lo soy, porque vivo en la Boca. Claro. Pero somos vecinos. Estoy inculcadísimo por y voy mucho a San Fernando Victoria, que es donde está la cancha de Tigre. Entonces, no, tampoco voy a decir soy de Almagro, porque claro. No sé, nunca visité Almagro, ¿entendés? Y porque no sos, no y te porque genera no soy, nada. No me genera nada. Entonces, yo tengo una simpatía por Chicago, mi padre es de Chicago y he ido a la cancha de Chicago también. Chicago, buen club, ¿eh? Sí. Tiene disputas con Tigre por un partido donde murió gente, pero armado un equipo armado por los trabajadores. Por los trabajadores de ahí de Matadero. Bien, un buen equipo con historia obrera. Podemos hacer un día que la sección sea la historia de determinados clubes. De determinados clubes y más de equipos fundados por obreros, que son la mayoría. Sí. Pero que ahora, por ejemplo, Boca está bastardeado y ya convertido en casi una empresa. Sí. Chicago guarda eso. Chicago bastante. Eso más popular. Sí. Del barrio de Mataderos. Bien. Bien, me encantó. La columna de Leandro Deza aquí sí. En el Enredando las Mañanas. Nos vamos con otra columna. ¿Algo Pero más el que programa querés? Sigue. Sigue el programa. Ay, me asusté. Nos vamos de la columna. En realidad estamos acá, no sé por qué decimos nos vamos. No, ya sí. Nos quedamos y vamos bien, a esperar sí. Ahora que llega la columna de Diana, la columna ambiental. Thank you.

Bueno, en realidad hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en columnas anteriores, pero esta vez saltando un poco a la frontera, porque bueno, esta semana se conoció una sentencia del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en términos de la contaminación que se dio a una comunidad indígena, colonia Yerutí, en Paraguay, en el departamento de Canindeyú, en el centro este del país. El Comité de Derechos Humanos recibió una presentación en el año 2013 por parte de la base de investigaciones sociales, la base IS, y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, en términos de en el año 2011, unos empresarios ojeros que tienen sus campos muy en las cercanías de donde está esta comunidad, fumigaron con agrotóxicos, y por esta razón numerosas personas de la comunidad, es una comunidad que viven 400 personas, numerosas personas sufrieron intoxicaciones, terminaron internadas, y una de ellas, Rubén Portillo, 26 años, murió. Esto fue en enero de 2011, y ante las múltiples denuncias de la comunidad, así como de organizaciones sociales como ACIS o la Coordinadora de Derechos Humanos, a pesar de las denuncias y a pesar del inicio de la causa, de una causa penal, a los empresarios que habían fumigado, durante dos años la causa no avanzó, no se investigó como corresponde, no se hicieron los controles ni las investigaciones exhaustivas en Paraguay para determinar la culpabilidad que tenían estos empresarios. Así que bueno, en el año 2013 se realiza la presentación al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y esta semana el comité emitió una especie de sentencia en la que denunciaba que el gobierno paraguayo no había llevado a cabo los controles necesarios, ni había actuado en una especie de complicidad con estos empresarios, porque había bloqueado también el desarrollo de la causa judicial, por lo cual esta sentencia de la ONU instaba al gobierno paraguayo a investigar como corresponde este envenenamiento y en un caso seguido de muerte, y también instaba al Estado a realizar estudios adecuados en términos de contaminación, y no solo eso, sino de difundirlo en algún medio de alcance nacional, en algún medio de comunicación de alcance nacional. Así que, bueno, esto si bien es del otro lado de la frontera, en el caso del Estado paraguayo, pero en realidad es algo que trasciende la frontera. Hace muchísimos años la empresa Syngenta denominó a esta región del continente, a lo que es parte de Argentina, Paraguay, Uruguay y parte de Brasil, como la República Unida de la Soja, porque a un lado y al otro, en este caso las fronteras no tienen, las fronteras estatales no tienen ningún tipo de asidero en lo que a la soja respecta, sino que se dan las mismas prácticas y los mismos usos a un lado y al otro de la frontera, a un lado y al otro de los diferentes estados nacionales. Y bueno, en este caso esta situación se vivió en Paraguay, desde la Coordinadora de Derechos Humanos como desde ACIS, así como desde la comunidad, estuvieron celebrando esta sentencia que determinó la ONU, también considerando que esta sentencia puede servir para un futuro, para poder llevar adelante denuncias penales contra otros productores y productoras ojeros, contra otras empresas o pules de siembra. Así que bueno, la verdad que fue sumamente celebrado por parte de las organizaciones sociales paraguayas. Nosotras estuvimos en comunicación con Abel Areco, que él es integrante, abogado e integrante de la base de investigaciones sociales de la base IS, así que si les parece vamos a compartir un fragmento de la entrevista. Dale, lo escuchamos. No hay una sentencia definitiva con relación al caso en el ámbito penal. En el ámbito administrativo sí hubo empresas sancionadas, pero que terminaron saliendo otra vez sobreseídos porque el procedimiento administrativo tuvo defectos legales que fueron atacados por la empresa, por la persona que fueron sancionadas. Entonces finalmente salieron otra vez, digamos, impunes por los malos procedimientos que se realizó de las instituciones. Y principalmente por el también se promovió un recurso de amparo, las familias promovieron un recurso de amparo a nivel interno que salió favorable y que se le impuso al tanto al a la SEAM, en ese momento a la Secretaría del Medio Ambiente y al SENAVE, para que ellos adopten las medidas necesarias para evitar, digamos, los atropellos que se estaban cometiendo con estas familias. Pero tampoco ese fallo, ese recurso de la resolución, la sentencia, el recurso de amparo se aplicó, se ejecutó, digamos. La situación siguió en su normalidad en la colonia, los productores seguían trabajando y fumigando, y a la par incluso el proceso penal, lo que fueron procesados penalmente, hasta llegaron a ser sobreseídos. Después ellos reabrieron la causa, o sea, el Ministerio Público, hubo cambio de fiscales, vino otro fiscal, se reabrió incluso la causa y se volvió a, digamos, a someterlo en proceso a los supuestos responsables, pero que hasta ahora no tiene un juicio oral donde se dicta una resolución definitiva en contra de los supuestos responsables. O sea, no hay sobreseído definitivo ni tampoco condenado con relación a ese hecho a nivel interno. Por el retardo, digamos, que había en el proceso penal, se planteó justamente esta denuncia ante la instancia internacional, que es ante el Comité de Derechos Humanos. Bueno, ahí escuchamos a Abel Areco, y él es integrante de BASEIS, de Base de Investigaciones Sociales, y uno también de las organizaciones que presentaron la causa ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en representación de Colonia Yerutí, de las familias que se habían visto afectadas por las fumigaciones con agrotóxicos que algunos empresarios ojeros llevaron en los alrededores de esta comunidad. Y bueno, también al otro lado de la frontera lo que se da es la complicidad del Estado con los sectores del agronegocio más concentrados, y también el detrimento de personas o de productores y productoras, grupos que vienen luchando y tratando de desarrollar otro tipo de agricultura. En Argentina se dio los debates en torno, muchos sectores planteaban que era necesaria la convivencia entre el modelo del agronegocio con el modelo de la agroecología, pero tanto a un lado y otro de la frontera, lo que se plantea es que esta convivencia que plantean estos sectores es imposible, porque, como lo hemos hablado en otras columnas, la pluma de fumigación, o sea, cuando se fumiga, se considera que más o menos el 70% de lo que se vuelca, en el caso de la aplicación con aviones, no cae en el campo, sino que se vuela por acción del viento, por acción de numerosos factores, a otros sectores. O sea, solo alrededor del 30% cae en el campo al que fue destinado la fumigación con agrotóxicos. Por ende, esta convivencia se hace imposible cuando vos querés producir sin tóxicos y tu vecino del campo lindero termina fumigando con agrotóxicos. Así que esto es un factor que se da no solo acá en Argentina, sino en otros países de lo que se conoce como la República Unida de la Soja. Nosotras también estuvimos hablando con Nina, ella es integrante de Conamuris, un grupo que viene intentando desarrollar la agroecología en Paraguay, así que si les parece vamos a compartir un fragmento de la entrevista a Nina. En contrapartida a los agronegocios, tenemos un lugar, ya hay muchos lugares, digamos, en Paraguay donde se cultivan orgánicamente, y en este lugar donde estamos, acá en Edelira, tenemos una yerbatera donde producimos yerba mate orgánica, ¿verdad? Y también tenemos miel de caña, azúcar morena, también maíz, nativos, también tenemos porotos, verduras, y todos tratamos de producir orgánicamente. Y Y nos va muy bien porque tenemos muchos socios, socias, y estamos pendientes, reuniéndonos, haciendo ferias de semillas nativas y criollas. Así que estamos bastante bien en esa parte, en este lugar y en varios lugares de Paraguay. Así que compañeros y compañeras que me están escuchando, les damos esa fuerza acá desde nuestra base para que esto siga creciendo a nivel, digamos, acá en Paraguay, ya sea en todos los países, porque como sabemos, es algo muy sano, muy cultivar natural, es lo más lindo, lo más bueno, lo más saludable. Y bueno, compañeras, compañeros, fuerza, y cualquier cosa, estamos acá a las órdenes, ¿eh? Abrazos desde la distancia. Bueno, ahí escuchábamos a Nina de Conamuris, un grupo que viene tratando de producir orgánicamente desde la agroecología y tratando también o tratando de convivir de forma bastante dificultosa con el modelo del agronegocio que golpea a un lado y al otro de la frontera, que no distingue frontera, y la realidad es que tanto a un lado como al otro se ha ido avanzando cada vez más en este tipo de agricultura, del agronegocio, que utiliza un paquete tecnológico que vincula la semilla transgénica con resistencia a un tipo de agrotóxico, el agrotóxico asociado a esta semilla, así como también la maquinaria necesaria para el desarrollo, y también con este tipo de avance, o sea, con este tipo de implementación de esta agricultura industrial transgénica, también se han ido perdiendo prácticas ancestrales de la agricultura, como puede ser la rotación de cultivos, el descanso de la tierra, el intercambio de semillas, y con estas pérdidas también lo que se ha ido perdiendo es el suelo sumamente fértil que había en estos territorios. Porque bueno, a partir de la implementación de este modelo agrícola, lo que se tiene es una pérdida masiva de los nutrientes de la tierra, y se calcula que alrededor, por ejemplo, del 12% de los nutrientes son recuperados, o sea, se pierde más de un 80% de los nutrientes naturales que tiene la tierra. Por eso los suelos que antes eran considerados altamente fértiles han dejado de serlo por acción de este tipo de agricultura, por la acción de los agroquímicos, de los agrotóxicos, y que no solo las malezas a las que están destinadas estos agrotóxicos se han ido haciendo resistentes también a este tipo de agrotóxicos, y cada vez entonces, se requiere más. No solo ha ido avanzando la cantidad de agrotóxicos que se vuelcan, sino también se ha empezado a dar combinaciones de agrotóxicos, o sea, cócteles químicos que se vuelcan a los campos para tratar de combatir estas consideradas malezas. Diana, y además, o sea, cada vez se hace necesitan más porque se hacen resistentes, pero a la vez eso es el doble de perjudicial para toda la población, digamos, que recibe las consecuencias de lleno del impacto de los agrotóxicos sobre la salud. Sí, ¿no? La verdad que sí. Cuando se considera, por ejemplo, para medir la toxicidad de un agrotóxico, para medir, cuando a nivel internacional se miden los parámetros de los agrotóxicos, así como de otra clase de productos, se implementa una medida que se llama dosis letal 50, que es, se prueban en ratas los productos, y cuando una dosis es letal se considera la mitad, o sea, la mitad no de esa dosis no va a tener consecuencias perjudiciales, entonces la mitad de la dosis que fue mortal es lo considerado apto. La realidad es que se ha ido demostrando que esta medida es totalmente falaz, porque lo que no considera también es ni las combinaciones de agrotóxicos que se dan efectivamente en la realidad, ni tampoco considera la exposición crónica, o sea, porque en los campos la gente no vive expuesta a una fumigación, no, sino que es permanente y durante años, año tras año, cada vez más, exposición a las fumigaciones. Entonces esta clase de estudios que se realizan para medir la toxicidad no tienen en cuenta la exposición crónica, por lo cual se ha ido intentando a través de estudios realizados por universidades públicas, por algunos sectores, de ir paliando esta deficiencia que tiene el estudio y investigando en torno a la exposición crónica a este tipo de agrotóxicos, así también como la combinación de estos agrotóxicos. Pero la realidad es que por parte de los estados, en muchos casos, sobre todo en lo que se conoce como la República Unida de la Soja, que pareciera ser que la salvación de nuestros países está ligada a las divisas que ingresan a través del agronegocio, no se ha tenido en cuenta esta literatura científica que viene a dar cuenta de los efectos nocivos a nivel sociosanitario, a nivel de los ecosistemas que tiene la exposición crónica a estos agrotóxicos, así como también la combinación de agrotóxicos, los cócteles químicos que se vuelcan en los campos, que se vuelcan sobre las personas, sino que por la necesidad de ingreso de divisas, se permite cualquier cosa, reforzando más la dependencia de los mercados internacionales, porque claramente el agronegocio no es un tipo de actividad que genere que no genera valor agregado. En la mayor parte se exporta, así como se cosecha la soja o se exporta semilla, pero en muy pocos casos se produce, por ejemplo, lo que se ha venido a llamar bioetanol, que se presenta como un combustible limpio, cuando nosotros y nosotras sabemos de sobra que de limpio tiene muy poco la producción del etanol, porque los impactos que generan a través de las fumigaciones en los territorios y en las personas que habitan en las zonas sembradas con soja, dan cuenta de que limpio no tiene nada. Que tiene un impacto terrible a nivel sociosanitario. Lugares, por ejemplo, en Argentina, como La Leonesa, un lugar emblema del Chaco, donde las tasas de cáncer infantil aumentaron un 100%, o las tasas de malformaciones congénitas aumentaron un 400%. Estudios que dan cuenta de cómo aumentó los casos de linfoma non-Hodgkin, de diferentes tipos de cáncer asociados a la utilización de agrotóxicos, de múltiples enfermedades, y son cada vez más las enfermedades que se comprueban que están ligadas a la utilización y aplicación masiva de estos tóxicos. Sí, cada vez son más las organizaciones, los informes que dan cuenta y dan pruebas, digamos, de lo perjudicial que son estos agroquímicos para la salud, ¿no? De la comprobación de que son efectivamente cancerígenos, y cada vez más los países también que se suman a nivel legislativo a la prohibición del uso de los agroquímicos, ¿no? Sí, justamente en Argentina, por ejemplo, se ha empezado a avanzar en ordenanzas que limitan la fumigación, pero solo con respecto al ejido urbano, no con respecto a las poblaciones rurales. Solo está la medida cautelar de la provincia de Entre Ríos, que impide o que establece un perímetro de prohibición de fumigación con respecto a las escuelas rurales, pero solo la provincia de Chubut se ha declarado provincia libre de glifosato, por ejemplo, pero es un solo agrotóxico que de los múltiples tóxicos que se aplican. Se han hecho, por ejemplo, campañas que se llaman Mala Sangre, de cómo las poblaciones no rurales, o sea, las poblaciones urbanas, tienen tres tipos de endosulfanes en sangre. Se ha replicado en numerosas ciudades, y en numerosas ciudades dan cuenta de que personas que no viven en los campos asimismo tienen tóxicos en sangre, agrotóxicos en sangre. Pero más allá de esto, se plantea como necesario e inevitable llevar a cabo este tipo de agricultura, este tipo de agricultura que viene a su vez con la falaz, el falaz discurso de que viene a alimentar al mundo, cuando lo que se plantan desde los agronegocios, o sea, lo que se cultiva desde los agronegocios, no alimenta a nadie, sino que se destina a la producción de biocombustible

Bueno, nos quedan menos de 10 minutos de programa y ya estamos en comunicación. No queríamos dejar de charlar con Lito Borello, referente de la Organización Social y Política de los Pibes y secretario de Derechos Humanos de la CETEP. Buenos días, buen mediodía, Lito. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, en los últimos días has estado dando declaraciones en relación al balance de las PASO y también la situación social y política que venimos atravesando, no ahora, sino hace un tiempo, pero se viene agravando a partir de la devaluación y las medidas que son un chiste, digamos, de Mauricio Macri, veníamos charlando acá. ¿Qué balance haces de la situación de las PASO y de la situación que estamos viviendo? Mira, en principio, rápido y sintético, el domingo 11, nuestro pueblo aprovechó una instancia electoral que muchos inclusive minimizaban por ser simplemente una PASO, en un grandioso plebiscito que marca el hartazgo de nuestra gente a las políticas del gobierno nacional y fundamentalmente a Mauricio Macri. Eso crea una condición realmente nueva y que el poder, el gobierno como principal, pero el poder en su conjunto hace una escalada del dólar tratando de crear una situación nuevamente de transferencia de recursos a los sectores dominantes y llevando a nuestro país, fundamentalmente a los sectores trabajadores, a los más pobres, a los sectores populares e inclusive a los intereses de nuestra patria, en un riesgo que nosotros consideramos que se le agotó el tiempo a Mauricio Macri y que se debería pedirle la renuncia para tratar de achicar o minimizar los costos que van a producir todavía hasta que ellos sigan en el gobierno, adelantar las elecciones nacionales y adelantar la entrega del gobierno para que rápidamente alguien se siente en el gobierno con quien podamos comenzar a conversar cambios para evitar el saqueo que ha provocado estos 4 años del gobierno de Macri. Hay todo un debate alrededor de eso, ¿no? De adelantar o no las elecciones, justamente después de que, digamos, de las PASO y de que el pueblo, como vos bien decías, han rechazado este modelo neoliberal. ¿Cuál es el rol para vos, puntualmente, de los movimientos sociales que hay que llevar adelante de acá? Porque decís, este gobierno y con lo que está sucediendo, ¿cómo llegamos a octubre, no? ¿Cómo llegamos a diciembre? La CETEP ayer se reunió, no sé qué conclusiones han sacado, iban a lanzar un plan de lucha. ¿Y qué pensás que es el rol y la tarea hoy de los movimientos sociales? Sí, es cierto, hay un intenso debate entre los movimientos. Yo creo que el debate se inicia ya el domingo a la noche, conocido los resultados, porque ya hasta ese momento ya se empezaba a conocer que el dólar iba a estar en 58, 59 pesos. Y que es cierto que hay algunos compañeros, algunas organizaciones hermanas, tanto sindicales como movimientos populares, que consideran que no, que hay que esperar a los tiempos de octubre y a la entrega de gobierno en diciembre. Lo que planteamos tiene que ver con la sensación que se vive en cada uno de los territorios y que viven los trabajadores. El perjuicio en la situación económica y en el país, en los sectores populares, no es algo que haya que ser cientista político para darse cuenta el malestar que hay en nuestros barrios, la dificultad para alimentarse y para comprar los medicamentos más esenciales. Y a la vez lo que estamos pidiendo es algo en el marco de recursos que están en la Constitución. Que el presidente renuncie como un gesto claramente de achicar el costo que va a significar 4 meses más de este gobierno con el deterioro cotidiano y a la vez que adelanten las elecciones y la entrega al próximo gobierno electo, son medidas mínimas que deberían darse para tratar de, como decía, achicar los costos a nuestro pueblo y a nuestro país. Y por el otro lado, lo que vos decís, yo creo que los movimientos populares, los movimientos sindicales, sociales, tenemos que no salir de la calle, porque ese es nuestro lugar y porque más allá de que haya un cambio de gobierno, las pujas, las tensiones internas en el marco del próximo tiempo inmediato por venir, va a tener que ver con pujas de correlación de fuerza entre distintos intereses. Y el campo popular y los trabajadores y los movimientos populares necesitamos construir la fuerza capaz, la masa crítica, para que en esa puja entre el poder fáctico que actúa de hecho y nosotros, necesitamos construir esa correlación de fuerza, no tan solo para esperar que venga el próximo gobierno, sino para que en las tensiones internas nosotros podamos jugar, para que las medidas tengan que ver con los intereses en defensa de los intereses de los sectores populares y de nuestra patria. ¿Qué tal, Lito? Javier te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Javier? Bien, bien. Te hago una consulta por esto último que estabas comentando desde los sectores populares, como la mirada para lo que es el desastre económico. Ayer en una charla que tuvieron, creo que fue un precoloquio de ideas donde se juntan estos tipos, estuvieron el Toto Caputo, el llamado Messi de la finanza, que tiene que ser, bueno, una especie de... tendría que estar condenado, ¿no? Por lo que ha hecho con las finanzas del país. Tuve una charla con un economista, Álvarez Aguis, economista cercano a Alberto Fernández. ¿Cómo ves vos una visión, una sensación de lo que va a ser el futuro económico en lo que es el gobierno de Fernández Fernández? Mira, como yo decía recién, va a haber fuertes tensiones del lado de los sectores dominantes, independientemente de que se vaya Mauricio Macri. Siguen teniendo un grado de iniciativa política a partir de que son poder fáctico, son poder económico, son poder financiero, siguen siendo hegemónicos en los medios más grandes. Por lo tanto, va a haber una gran puja de que, más allá de que se cambie de gobierno, la puja que no logremos nosotros acompañar con una masa crítica desde el lado de los sectores populares, ellos van a seguir intentando que los recursos queden del lado de ellos, y un capitalismo depredador, financiero y extractivista que va haciendo que el mundo sea profundamente injusto. Hasta el propio Papa Francisco está hablando de que este sistema no da más y que hay que construir otro. Y después de distintos marcos teóricos, como los movimientos populares en febrero de este año en Caracas, dijeron claramente que estamos frente a una crisis multidimensional y que estas democracias que hemos vivido ya hace muchas décadas están también en crisis, porque es muy difícil para los nuestros imaginar que en estas democracias y en estos sistemas los nuestros, los más pobres, los sectores populares, los trabajadores, podamos vivir dignamente. Totalmente. Tito, te agradecemos muchísimo la conversación. Nos quedamos ya sin tiempo en este Enredando las Mañanas. Pero bueno, te agradecemos por tu tiempo, por haber salido al aire acá en el Enredando las Mañanas. No, gracias a ustedes y mucha fuerza, porque los medios alternativos van a ser cada vez más importantes en la batalla que viene, ¿no? Así que felicitaciones, compa. Tal cual, gracias, Lito. Un abrazo grande. Pasaba Lito Borello, referente de la Organización Social y Política Los Pibes y sí. Secretario de Derechos Humanos de la CETEP, la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Nos vamos de este Enredando las Mañanas. Quedan tres minutos para decir... ¿Quieres decir su cierre? No, su cierre, Lean, por favor. Yo lo único que quiero... Estamos hablando en el corte, hablamos de sopa paraguaya. De sopa... La receta, en estos tres minutos... ¿Doy la receta ahora? Receta. ¿A los cocineros argentinos? Sí. Es así, agarrás cuatro huevos. Sí. Los partís. Sí. Ponés un huevo, lo batís. Agarrás. Es importante lo que decís, porque hay quien podría tirar los cuatro huevos con cáscara. Hay quien, claro, que pone los huevos, o que los saca, los tenés que partir contra la mesa, ¿no? Con los dientes. El vegano hace eso, claro. El vegano, los huevos con cáscara. Sí. Bien, buen chiste. Luego, un vaso de leche. Sí. Un vaso y medio de leche. Bien. Todo batido. Sí. Mientras haces eso, cortás cebolla y la freís. ¿Mientras? ¿Al mismo tiempo? Sí, ponés a freír cebolla. Bien. Tiene que estar la cebolla medio frita. O sea, es una sartén con aceite y tirar la cebolla. Eso se va fritando. Mientras mezclas eso, no me quiero olvidar de nada, sal y pimienta a la mezcla esa de leche y huevo. Bien. Y ahí entra la polenta. Cuidado. 200 no y 300. No compras harina, compras la polenta. Bien. 300 gramos de polenta. Sí. Eso lo pones con la mezcla de leche y huevo. Y eso en frío. Eso lo batís bien. Sí. Lo batís un poquito porque si pones la polenta. Esto me pasó. Si pones la polenta y no batís, te queda la polenta abajo. Toda grumosa. Claro, entonces sí. Te queda todo abajo. Tenés una masa de polenta. Tenés que ir revolviendo a medida que la vas. Y arriba, claro. En lluvia. Exacto. La vas tirando. Con eso, a eso le agregás queso cremoso. Qué rico. Un poquito de queso cremoso. Partido en cuadradito, todo eso mezclado. ¿Cuántos gramos? De queso cremoso. Más o menos, a gusto, a gusto. Más 300 gramos. No, un poquito menos. Sí. 100 gramos, ahí ya terminamos. Y ahí a eso le agregamos la cebolla, buena cantidad de cebolla. Todo eso al horno. Al horno. Unos 40 minutos, horno medio, y te queda. O sea que el viernes que viene tenemos acá una sopa paraguaya. Sí. ¿Sí? Si la hacen. No, mirá cómo está. Tiró la pelota, pero él la patea afuera. No, bueno, no, está bien. Está bien, la patea afuera. No quise comprometer, no se comprometió. Aparte, es una receta muy. Te llena mucho porque es polenta. Y es económica. La polenta es económica. Hablando de economía, una sola consulta. Sí. Más o menos calcular entre queso, huevo y leche. Ya me voy 150. No sé si tanto. La polenta sale 500 polenta gramos. Barato. Yo en el chino 30 pesos. Y sí. Tenés que usar 250. Es lo más barato de la receta. Bueno, ahí sí. Tenemos una receta para llegar al fin de gobierno de Macri. Así que vamos a traer. Yo voy a tratar de hacerla para el viernes que se viene. ¡Promete! Me el comprometo. Público. El chino también. El chino también se compromete el público. Bueno, perfecto. Cuatro sopas. Perfecto. Bueno, así nos vamos enredando las mañanas. Queda grabado, así que. Sí, no, estamos comprometidas. Bueno, buen fin de semana. Igualmente, que sean muy felices. Para toda la gente que nos está escuchando. Exactamente. Por sobre felicidades. Todo. Nos encontramos el lunes de nuevo aquí en el Enredando las Mañanas. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por las radios comunitarias, alternativas y populares.